Lo que te da dignidad es el acceso a los derechos sociales. No estoy diciendo nada nuevo, nada, digo, no es tan complicado. Si no tenemos acceso a la educación, es difícil. Si no, si esto que yo te decía, la redistribución, políticas que tengan que ver, y esto tiene que ver con hasta con las convenciones internacionales para erradicar la discriminación y las desigualdades entre hombres y mujeres, si no hay redistribución del trabajo, del tiempo y del cuidado, no vamos a avanzar en nada. En nada. Porque el tiempo y el cuidado también está operado por el patriarcado. Entonces somos nosotras las que tenemos que quedarnos hacernos cargo de la crianza de nuestro niño y nuestra niña, de la economía de la casa. ¿Y cuáles son los momentos donde nosotros podemos estar discutiendo un proyecto de país? ¿Cómo hacemos para discutir un proyecto de país cuando todos los días nos están asesinando? Pero no nos gana la desesperanza. O sea, tenemos que pelear por ese país que queremos. Pero nosotros lo decidimos. Junto con los compañeros, con los sectores, con los varones, con la diversidad. Pero nosotras decidimos. No queremos que nadie decida por nosotras. Por eso nosotras decimos que en estas elecciones vamos por el cupo feminista. No por el cupo femenino. Feminista. Porque no queremos la cosificación de mujeres en la política. Nosotras. La propuesta política del feminismo es lo más hermoso, es amor, es respeto, es igualdad. Desde la diversidad, desde las diferencias. No es malo ni la diversidad ni las diferencias. Los varones son varones, las mujeres somos mujeres, las disidencias son disidencias, la diversidad que tenemos hay que respetarla. Y desde ahí con todo eso construimos.